tamaño soy. Palmas arriba, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. ¿Cómo es? Sabor, sabor, sabor. Castillo dice...